Bueno, la suerte nos sonríe, podríamos decir, porque hemos podido recuperar la comunicación telefónica con el doctor Pitrula, abogado codefensor junto a la doctora Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de Moira Millán. Doctor, renovado, buenos días. Y ahora sí, usted no, estábamos entrando en tema, aclararnos, nos decía, esta acusación que tiene Moira Millán. Sí, exacto. Bueno, Moira fue acusado por la fiscal Ávila de la ciudad de Esquel por el delito de coacción agravada. La coacción agravada respecto de una manifestación que hizo ella y miembros de la comunidad Vuelta del Río, que es una comunidad aborigen adyacente a la comunidad Cuyamen, en Resistencia, por la cual el juez Guido Tranto, cuando estaba investigando la desaparición forzada de Santiago Maldonado, también tuvo el desatino de allanar la comunidad Vuelta del Río. Pero es no solamente el desatino, porque son comunidades que no tienen que ver con alguna cuestión de lo que se estaba hablando en ese momento de la RAM, es decir, tampoco la comunidad Cuyamen tiene que ver con la RAM, pero bajo esa excusa, a las 5:45 de la madrugada ha enviado helicópteros para hacer un allanamiento en casas de gente que campesina, aborigen, que no tienen de pronto haber interrumpido la paz de la madrugada y ingresando luego a las casas, sacando a la gente mayor, a varones mayores adultos y tirados en una madrugada de varios grados bajo cero, tirados los tiraron en el piso y estuvieron por varias horas, hasta el mediodía tirados. La familia optó por taparlos en el lugar donde estaban, porque estaba prohibido por la fuerza de ocupación, en este caso, que hicieron el allanamiento, sin encontrar aquello que buscaban, y la excusa era que en esta comunidad seguramente lo iban a encontrar a Santiago Maldonado. La gente de la comunidad se sintió muy ofendida por esta cuestión, y en un tragún, es una ceremonia en donde la gente mayor de la comunidad se reúne para decidir qué hacer respecto de esto, habían decidido manifestarle al juez su descontento y su desagrado, y a solicitarlo que se disculpe para retomar la armonía de la comunidad. Bueno, fueron hacia el juzgado y ingresaron un grupo de 20 personas y esperaron al juez para que el juez los reciba y le explique. Después de varias horas de que el mismo juez ordenó el cierre del juzgado, y la gente que había ido fueron la gente mayor de la comunidad, también la gente joven, pero absolutamente en forma totalmente pacífica, sin la intención de tomar el juzgado, solamente manifestaron que se querían reunir con el juez y que si el juez no tenía la capacidad de explicarles sobre por qué ordenó semejante allanamiento, que renuncie. Bueno, estas palabras de la petición de una comunidad hacia las autoridades para pedirle que renuncien no es ninguna ofensa hacia nadie, pero sin embargo la fiscal Ávila lo tomó como parte de aquel invento que desde la Secretaría, desde el Ministerio de Seguridad, consideran que los mapuches, y sobre todo en la gran mayoría de esta zona, pertenecen a un grupo terrorista, de la cual se identifica como Resistencia Ancestral Mapuche, es decir, RAM. Fue el RAM el enemigo interno que las fuerzas de seguridad decidieron instalarlas como aquello en donde pasaban todos los males de este país, y sobre todo para justificar la extradición de otro luchador mapuche, que es Facundo Jones Wallace. Hoy Jones Wallace está en Chile extraditado y necesitan también recurrir, desgraciadamente, hacia otra persona en donde se le impute los delitos de subversión, por lo cual esta comunidad y esta persona, Moira Millán, fue citada a declarar a indagatoria hace unos días, y en esta hola. Sí, los estoy escuchando, doctor. Hola. Sí, lo estamos escuchando muy atentamente. Sí, bien. Entonces, una vez en la audiencia de la indagatoria, recordemos que la indagatoria es un hecho procesal que está que se le otorga a toda persona imputada y por las cuales tiene el derecho de hablar o no hablar. Claro. Pero también, si decide hablar, está sometida a las interrogaciones que tenga el juzgado respecto de esa actitud. Y acá es la parte que no me ha tocado jamás en una indagatoria, en donde una persona que es investigada de delito de su descargo, y que de ninguna manera fue interrogada ni por el juez, ni por el fiscal, ni por el secretario del juzgado sobre cuestiones que son inherentes a la acusación que se le hace.